cuando yo siento a Tomasa el quinto sonar. Yo no sé lo que me pasa, que no me puedo aguantar. ¿Por qué será que no me puedo aguantar? ¿Por qué será que no me puedo aguantar? Cuando siento el ritmo alegre del guaguancó, ya no me puedo aguantar. Ay, yo lo que quiero es rumbiar. Ya no me puedo aguantar. Ay, yo lo que quiero es bailar. Ya no me puedo aguantar. Ay, yo lo que quiero es cantar. Ya no me puedo aguantar. Ay, yo lo que quiero es gozar. Ya no me puedo aguantar. Yo lo que quiero es cantar. Ya no me puedo aguantar. Ay, yo lo que quiero es bailar. Ya no me puedo aguantar. Ay, yo lo que quiero es... Ya no me puedo aguantar. Ay, yo lo que quiero es gozar. Ya no me puedo aguantar.